Wallace y Wallace Sas. Te diré algo, amigo Gromit. Algo. Toquémonos las tetas. El semen de mis testículos ya ha debido hervir. No. No hay. ¿Eso no es queso, Gromit? No hay. Gromit, eso es. Nos iremos a la verga y nos suicidaremos porque no hay queso. Todos saben que la luna está hecha de semen. Sexo. Sesenta segundos para masturbarme. 60 segundos para tener una epilepsia. Sesenta segundos para ajustar el ángulo de mis bolas. Excelente culo, Romy. Las tetas, Gromit, olvidamos ordenar las tetas. Espera, Gromit, espera. Gromit. Oh, qué bien. Plato. Plato. Plato. La puta madre, Gromit, olvidamos los platos. Cuchillo. No lo sé, amigo. Creo que ese queso me volvió gay. Se quiso conmigo. Vamos, estúpida, puta. Estas putas robóticas siempre roban y no me la chupan. Vamos, Gromit.